Bebecita, bebecita, lo de nosotros es un secreto que nadie se entere. Baby, yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes. Ante el mundo somos amigos. Bebecita, bebecita, lo de nosotros es un secreto.